¿Qué tal, queridos ponedores de calles? ¿Cómo habéis pasado la Semana Santa? Supongo que entre el fervor de las procesiones y también entre los partidos de la Champions, como por ejemplo esa eliminatoria entre el Atlético de Madrid y el Manchester City. Uh-huh. Dos estilos antagónicos, dos estilos contrapuestos, entre el Cholo Simeone y el de Pep Guardiola. De ahí que acusen o tachen al Cholo de ser un entrenador ultradefensivo, ¿verdad? Sobre todo en aquel partido de ida en el Emirates de Manchester. Bueno, pues señoras y señores, si el Cholo Simeone defiende una idea de fútbol ultradefensiva, como su propio nombre indica, hagámoslo realidad. ¿A dónde llamó nuestro Cholo Simeone hace unas cuantas semanas, concretamente dos? Recordémoslo aquí en Poniendo las Calles. Escuchemos al Cholo. Venga, por ahí. Información de Defensor del Pueblo. Buenos días, dígame. Buenos días. Mi nombre es Cholo. Simplemente le llamaba para felicitarle porque mi trabajo también consiste en defender. Ajá. Y una duda que tengo. ¿El defensor del pueblo solamente es un defensor? Del pueblo hay un defensor a nivel nacional, ¿vale? Ya. Y luego hay defensores autonómicos, depende de la comunidad autónoma. Correcto. Pues... No, usted me está diciendo que un defensor para todo el país. Y luego hay defensor del pueblo autonómicos, dependiendo de la comunidad autónoma que usted llame. Yo simplemente quería hacerle a ustedes una propuesta, que en vez de un solo defensor hubiese cuatro defensores más, crear una línea de cinco defensas más. Uh-huh. Mejor cinco defensores que un solo defensor. Pues, no sé. Se ayudan entre ellos, entonces si viene a lastimar, uh-huh, por tanto, ya. Gracias por defender. Pues queda reflejada su llamada. Gracias, muy amable. Nada, usted, buen día, hasta luego. Gracias por contactar con la Valedoría do Pobo. Valedor do Pobo, buen día. Hola, buenos días. Defensor del pueblo gallego. Efectivamente. Un momento. Buenos días, soy Choliño. Hola, buenos días. ¿Qué dice? Bueno, esta es una llamada para decirle a todos ustedes que gracias por defender. Muy bien, muchísimas gracias. Llamo para felicitarlo porque mi trabajo también consiste en defender. Y una duda que tengo, ¿el defensor del pueblo gallego solamente es un defensor o hay más? ¿Cómo hay más que? ¿Cómo más? Más, o sea, más. Yo le explico, más en gallego es más. No. El Valedor do Pobo es únicamente una institución, pues eso, encabezada por la Valedora do Pobo. Pues yo, como gallego, que yo soy de Ogrove, y yo le propongo a usted tener cuatro defensores más, porque con un solo defensor no vamos a cubrir bien la zona en bloque bajo. Cinco y cinco ya. En vez de un solo defensor, o Pobo. Ya, pero el Valedor do Pobo es bastante austera, con poco presupuesto. No. Muy bien. Nada. O niñas veñen, megas a ver las ailas, es que casco. Adiós, buenos días, hasta luego. Egunón, este, el defensor del pueblo en Euskadi, ¿verdad? Sí, eso es. Encantado. Buen día. Como defensor del pueblo yo quería darle a ustedes las gracias por defender. Muy bien, muchas gracias. Porque mi trabajo también consiste en defender. Uh-huh. ¿Cómo vos podés defender solamente con un solo defensor? Tiene su equipo. Ah, como yo. Yo también soy defensor y tengo mi equipo. Muy bien. ¿Y todos defienden? Sí, claro. Para eso estamos. ¿El equipo? ¿Mentalizado? Sí, por supuesto. ¿Mentaliza tu va para la vuelta en el Wanda, Jokoz Kanpo, Athletic en Fútbol Zelaya? Hori, está aquí. Fútbol y ni que está aquí. Estoy aquí intentando aprender euskera. Muy bien. Ekerik asko zuri urte berrion. Baita zuri ere. Agur. Ekerik asko. Ausondo. Aizorratik. Agur. Bida sazun. Chao. Juanma Castaño, a partir de su alcoperek. Y ratia. Ahí está, el Cholo Simeone, como siempre, pretendiendo apuntalar su defensa, llamando a todos los defensores. Y nosotros lo que vamos a defender, naturalmente, es la oportunidad que vais a tener todos para escuchar a las 11:30 El Espejito con Herrera Carlos. Adiós, ponedores. Buen jueves. Bye, bye. Hasta luego, Grupo Risa. Gracias, Fernandito Echeverría. Son las 5:49 de la mañana. Una hora menos en Canarias. Desde las 4 estamos aquí poniendo las calles. Y ahora toca el momento de darle la del pulpo a Carlos Herrera. Herrera, buenos días. Hey. ¿Qué tal estás? ¿Cómo te encuentras? Bien. Ya estás haciendo la prueba técnica en directo, ¿de verdad? Eres increíble. Tengo aquí un becario que estas cosas cuando suceden luego me dicen, pero esto lo hace de verdad. Digo, no, es que él es así. Él, y no le puedes decir nada porque, claro, encima se te puede mosquear. Claro, sí. No, y lleva ya muchos años en esto y es muy, muy, muy pesado. Sí, y no hay manera. Y siempre te lo va a hacer y es mejor no decir nada porque lo volvería a hacer. Eso. Escúchame, déjame que te ponga algo brutal porque hoy se cumplen 41 años en el que Bruce Springsteen se subía por primera vez en un escenario en España. Esto es en Barcelona, en el Palacio de Deportes. Comenzaba esa gran relación que Bruce Springsteen comenzaba en nuestro país. Arrasó el tío. Yo no pude ir a ese concierto, fíjate. Anda. No, no. No pude y me supo mal porque yo había recién descubierto, bueno, descubrí Springsteen, lo reconozco, con el Born to Run, ¿no? Sí. Y luego volví hacia atrás y me fascinó el Shuffle de la calle 42 y todo lo demás, y ahí ya me enloquecí. Pero el Born to Run me parecía que efectivamente había nacido algo que iba a cambiar el rock and roll. Y de hecho lo cambió, yo creo que lo cambió, ¿eh? Sí, sí, lo cambió. Es una de sus canciones estandarte. Yo creo que esa es una canción que representa muy bien sobre todo lo que él quería conseguir y la energía que le quería meter a la población y a la generación que le estaba tocando, bueno, pues lidiar en Estados Unidos. Hizo unas canciones maravillosas. Este Born to Run está claro que es un puñetazo en todo el corazón para levantar el ánimo. Pero escucha, que tengo ciertos audios de ese concierto de Barcelona y para mí otra de las joyas musicales fue este temazo que estaba incluido en el The River. Fíjate qué sonido, fíjate este Bruce Springsteen sudando y emocionándonos así. Qué bueno, ¿verdad? Blue It All Night es una canción monumental que viene de antes, ¿eh? Viene de antes del Born to Run, el Blue It All Night. Es de esas que encuentras cuando dices, ah, pero este tío ya había hecho cosas así, ¿no? Sí. Muchas veces yo creo que el valor que tiene la radio o que tiene la gente que tenemos la suerte de trabajar delante de un micrófono es que puedes recomendar a la audiencia que oye, que ya que estás conociendo el single que toca de este grupo, jolín, échale un poco la vista atrás y bucea un poco en lo que han hecho los artistas antes de estas canciones. Y es verdad, Herrera, es que te encuentras con joyas así. Cierto, cierto. Son las 5:52 de la mañana y está Carlos Herrera cantando en directo en la radio. Exactamente, bueno, es que es la mejor hora para hacerlo porque luego ya me explicarás tú todo lo que hay, que no sé por dónde empezar hoy, que no sé qué hacer, Pues mira, no voy a entrar todavía en eso, Herrera, dame un minuto, te pongo una canción más y enseguida te doy un par de tips que a lo mejor sí que sería interesante que valorases. Pero escucha, hay veces, hay unas herramientas ahora maravillosas para conocer la canción que está sonando y oye, si te lo tienes organizado, se te queda registrado en el teléfono y se te pone una lista musical de una plataforma que tengas y es genial. Pero antiguamente yo descubría canciones gracias a mi vecino de arriba. Yo vivía en Mirasierra, en el barrio de Mirasierra de Madrid, yo vivía en el tercero C y en el cuarto C vivía Esteban y José Luis. Y Esteban era un apasionado de la música, le encantaba la música. Y él ponía muchas veces esta otra canción donde hoy el grupo está cumpliendo años, el grupo y el artista. Iggy Pop está cumpliendo hoy 75 años. Esta canción yo la descubrí porque rebotaban los discos y mis cosas de mi habitación porque mi vecino de arriba la ponía muy alta. Claro, tú este grupo, la arcada que me puedes soltar en este momento, pues es monumental, ¿verdad? Sí, no, de mancharme no, bueno, toda la mesa. No, bueno, no, no, del bueno, todo. Bueno, no, no, nos conocemos, Herrera, ¿eh? O sea, cuando no te está agradando algo, el morro se te tensa, se te pone, se te cambia de color, ¿verdad? No creas que me desagrada tanto, ¿eh? Bueno, bueno, bueno. La respiración, el tonito, la gravedad, el subwoofer de la... Herrera, ya que nos conocemos, ¿eh? Bueno, como no tiene nada preparado, Herrera, se lo comentaba antes a Gonzalo Zaballa. Hoy Feijóo le va a presentar una serie de cosas al presidente Sánchez, pues para un poco recomendarle para que España empiece a enderezarse. Jolín, yo creo que le va a presentar un plan económico bastante importante, pero prácticamente el PP se acerca mucho a las familias de las rentas medias, bajas. Y eso Sánchez no puede decir que no, Herrera, no me digas. Sí, pero va a decir que no. ¿Pero cómo va a decir que no? Sí, porque todo en Moncloa huele a fracaso. Y ahora mismo están, como dice Zarzalejos, hoy escribe en logorrea y logomaquia, ¿no? Que es en darle más importancia a las palabras que al propio significado de las palabras, ¿no? Y en eso está, es decir, exhibe un optimismo enfermizo con una inflación del 10%. Yo no sé eso cómo es posible. Ya. Bueno, pues por lo tanto, ahí se acaba todo. Uh-huh. Bueno, lo que se acaba son, ya se acaba este programa de radio, Las calles se te quedan puestas, Herrera, y España ya sabes que te necesita escuchar. Habitas de Kun. Esto es esto mismo.